Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo afigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Bueno, hola, buenos días. Es la otra audición del Frente de Lucha Ambiental de Ilia Villalba, como todos los domingos a esta hora. Saludamos, por supuesto, a la audiencia, a la compañera operadora, a los compañeros que están en la planta, y a los que después nos escucharán en la difusión que hacemos por WhatsApp después. Bueno, antes de empezar hoy con la temática ambiental, bueno, en general desde hace un tiempo hablamos o anunciamos actividades que hay sobre, en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Queríamos decir que ayer hubo una actividad que fue recoger en un libro, armar un libro artesanal con los poemas, poesías por Palestina, que se leyeron en otra actividad muy concurrida que hubo el 20 de enero, en el mismo lugar, el espacio de las pioneras, que se llama la Calle Graciada, y se armó un libro con esas poemas, con esas poesías leídos, que se llama Poesía por Palestina, versos contra el genocidio, el libro este artesanal que se preparó ayer. Quería decirle, voy a leer un poema. Cuando Chiqui, yo no pude ir a esa actividad, cuando el compañero Chiqui volvió, y volvió con dos libros de los que se armaron ayer, abrí una página cualquiera y me encontré, que lo voy a leer ahora, con el diario de una niña de casi 4 años. Quería decir además que las personas, los oyentes que quieran tener más información, porque hay, yo voy a dar solo el Facebook, porque hay Instagram, hay canales, pero es más difícil decirlo por acá, para estar al tanto ya de lo que sigue sucediendo allá y a su vez de las actividades de solidaridad acá. Hay un Facebook que es Coordinación por Palestina, yo recién probé, bueno, se encuentra perfectamente, y ahí seguramente quizás puedan encontrar las otras redes, digamos, como se dice ahora, ¿no? Bueno, esta es una poesía realmente que llega, como se dice, a las tripas, ¿no? Paso entonces a leer esta, una página al azar que abrí ayer y me encontré con este diario, una niña de casi 4 años, de la niña se llama Anan Asraoui y fue leída en la actividad de enero por Cecilia Ríos. Leo el poema. Mañana me sacarán las vendas. Me pregunto, ¿veré media naranja, media manzana, la mitad de la cara de mi madre con el único ojo que me queda? No vi la bala, pero sentí el dolor explotando en mi cabeza. Su imagen no se desvanece. El soldado con un arma grande y manos temblorosas y una mirada en sus ojos que no pude entender. Lo puedo ver claramente con mis ojos cerrados. ¿Podrá ser que dentro de nuestras cabezas tengamos un juego de ojos de repuesto para compensar los que perdemos? El mes que viene, en mi cumpleaños, tendré un ojo nuevo de cristal. Quizás las cosas se vean redondas y gordas en el medio, como he visto a través de mis bolitas de vidrio. Han hecho que el mundo parezca extraño. Escucho que una bebé de 9 meses también ha perdido su ojo. Me pregunto si mi soldado también le disparó a ella. Un soldado que busca niñas que lo miren a los ojos. Yo ya tengo una edad suficiente, casi 4 años. He visto bastante de la vida. Pero ella es solo una bebé que no conoce nada mejor. Bueno, esto emociona mucho, ¿no? Es la única que leí, pero hay varias en este... Perdonen que estoy muy, muy emocionada nuevamente de leerla, pero voy a sobreponerme. Y esta niña seguramente todavía quedaba algún hospital en pie o algún servicio, porque ustedes saben que en el genocidio se han destrozado hospitales, echado abajo, baleado, explotado, han matado pacientes, médicos, enfermeros. Bueno, vamos a dejar este tema tan triste, tan cruel, y vamos a pasar a un tema que será sobre el trigo transgénico. Bueno, ya hemos hablado otras veces de esta aberración, ¿no?, que es el trigo transgénico, que se le llama HB4. Vamos a recordar cosas de otras veces que nos hemos referido al tema, porque esto se habla desde, más concretamente, desde 2020. Es otra aberración de la multinacionales del agronegocio y de científicos, por supuesto, que trabajaran para ellas y no para una vida y un ambiente sano. Ellos, claro, no viven donde se fumiga, que son los más afectados, pero afecta a todo el mundo, porque sabemos que esto contamina agua, aire, todo. Ahora nos llegó un artículo desde Argentina, que es más reciente, que nos informa un poco cómo se está comercializando actualmente. Pero primero vamos a repasar un poco qué es el trigo transgénico, así como existe desde el año 96 la soja transgénica y desde el año más o menos, creo que fue 2003, diferentes maíz transgénicos, ¿no?, u OGM. Como sabemos todos los, o recordemos todos los, estos organismos, estas semillas transgénicas tienen un paquete tecnológico. Las características de este trigo es que es resistente a sequías y a la salinidad, que la salinidad se corrige con rotación de cultivos, como se ha hecho desde siempre, ¿no?, desde hace siglos. La otra característica que tiene, que es tolerante a un agrotóxico, agroquímico, como dicen ellos, que es el glufosinato de amonio, que es un herbicida, o sea que mata hierbas, pero con esa modificación genética que tiene esta semilla de trigo, no afecta a la planta de trigo. A esta semilla le han introducido un gene del girasol y un gene llamado VAR, extraído de una bacteria del suelo que se llama, bueno, la voy a leer pero es muy difícil, Streptomyces hygroscopicus, que esto está relacionado a su vez con la resistencia a antibióticos, que tiene varias causas, pero una es esta, ¿no? El glufosinato de amonio, o sea que el que se fumiga con este trigo, el que va en el paquete tecnológico con este trigo, es neurotóxico, es pariente del glifosato, pero 15 veces más tóxico, dice. La red de acción de plaguicidas, PAN en inglés, lo clasifican como altamente tóxico. Y es un poco el sustituto, pues la naturaleza, el sustituto de glifosato, ¿no?, que existe hace muchos años, conocido por todos, ¿no? La naturaleza se defiende y trata de resistir a esto. Todo esto, teniendo en cuenta que esto es sobre el trigo, con lo cual se hace el pan, que es el alimento básico que comen los niños, que comemos todo, pero los niños que son los más vulnerables, las embarazadas, con todos los efectos nefastos que tienen los agrotóxicos. Ahora esperen, porque como me fui ordenando, vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a, después de las características, agreguemos que este glufosinato de amonio está prohibido en algunos países de Europa. Afecta el tejido nervioso, por eso se dice que es neurotóxico. Además, malformaciones fetales, aborto y más efectos nefastos tiene este agrotóxico. La naturaleza, como decíamos, se defiende de este ataque genocida y crea resistencias. Por eso se aumentan las dosis y se crean nuevos agrotóxicos. Además, existe otro peligro, que es el de la contaminación, digamos, contaminación entre comillas, al trigo natural, que se vuelva también transgénico. O sea, el trigo natural no modificado, el que se conoce desde toda la vida, ¿no? Incluso nosotros, el Frente Delia, sacó en 2020 una declaración contra este trigo transgénico. También se trató en Mañanas de Radio, creo que estuvieron científicos como Claudio Martínez de Baa, por ejemplo. Acá en Uruguay está en lo que se llama ensayo de campo, o sea, está en experimentación. Se he preguntado a algunos, bueno, pero no saben, vamos a averiguar más cuál es la etapa, digamos, siguiente de este ensayo de campo que ya lleva 3 o 4 años, ¿no? Bueno, y le decíamos que en una página que se llama tierraviva.com.ar tenemos más noticias, digamos, actualmente lo que está pasando, porque este trigo, por un lado, fue resistido. En Argentina esperaban que Brasil lo aceptara, porque gran parte del trigo de la Argentina se exporta a Brasil. Bueno, en Argentina fue el primer país del mundo en aprobar el trigo transgénico, ¿no? Triste honor, ¿no? Ya se había intentado, Monsanto había intentado en 2003, 2004, pero no, sin éxito. Las grandes multinacionales de semillas transgénicas y agrotóxicos, están muy concentradas, son unas 5, no habían logrado imponerlo por el rechazo que produce un cereal tan básico, ¿no?, como el trigo en la alimentación. Ahora, según la Federación, por eso son las noticias más recientes, de acopiadores de cereales de Argentina, ellos dicen que el trigo transgénico termina en panaderías, fábricas de pasta y pizzerías. Los productos que contienen ese trigo no están identificados, no hay, digamos, un etiquetado, no hay un etiquetado. Desde grandes empresas como Arcor de Argentina, siempre, ¿no?, y Molinos Río de la Plata, dicen que no utilizan ese trigo. Hay un solo molino que se llama La Esmeralda en Santa Fe que publicitó que lo utiliza, entre cuyos clientes están las principales panaderías de Córdoba. Bioceres, que es una de las empresas que tiene sede en Rosario, que desarrolla este trigo, ¿no? Es Bioceres, que Argentina, junto con una multinacional francesa que es Florismont Desprez, declaró el año pasado, Bioceres, en un evento, que hay 25 molinos que ya procesan el trigo HB4, se llama así, para ser más sintético, ese trigo transgénico. Sobre el resto no hay precisiones, no es obligatorio, como les decía, identificar los productos que tienen OGM. Y en Parlamento argentino, ya en los años, en los últimos 25 años, se han presentado 70 proyectos, algunos el mismo o diferente, para identificar, para que la gente pueda saber por lo menos si es OGM o no. Pero y casi que la mayoría de los partidos, dice, de Argentina lo han presentado, como son 70, pero ninguno, no, no ha llegado nunca a término en el tratamiento parlamentario en Argentina. Bueno, entre sus iniciadores y principales accionistas de Bioceres están los empresarios Gustavo Grobo Copatel y Hugo Sigman. Sigman es un psiquiatra médico, pues, que se dedicó a la química, a la farmacología y a, bueno, y varias cosas más, y ahora está en esto. Pero nos queríamos referir, recordar algo de Gustavo Grobo Copatel, que le dicen el rey de la soja. Y este señor, rey de la soja, con todo lo sabemos, los nefastos, las muertes, los niños enfermos, sobre todo que ha producido, sobre todo en Argentina, por donde más he estudiado, porque ya hay unos médicos de los pueblos fumigados. Quiere decir que este señor, rey de la soja, que es uno de los accionistas de esta compañía que hace el trigo transgénico, fue invitado en octubre de 2022 por el intendente de Canelones, señor Orsi, en el Día de la Alimentación, nada menos, en una charla que se hizo en el Complejo Cultural Politeama, que en Canelones. Se puede encontrar, yo ayer la busqué porque no recordaba bien la fecha, y está el audio, se puede escuchar. Yo le hice, pues, no podía creer, sentía vergüenza ajena cuando la escuchaba en octubre, ya digo, va a ser 2 años, y se llamaba esa charla Innovación para la Soberanía Alimentaria. Es un horror. Bueno, estaba este señor, el rey de la soja, Grobo Copatel, el expresidente Mujica, eran los invitados de Orsi, un científico que hace edición génica, que edición génica, vamos a hablar, ya hemos hecho ediciones, mejor dicho, sobre ella, y ha estado invitado, hemos tenido el placer de hablar con Claudio Martínez de Va sobre la edición génica, que es la nueva generación de organismos genéticamente modificados y que quieren imponernos, y recientemente, justamente lo que explicaba Claudio, de muy reciente hubo un decreto, se quiso meter primero en la rendición de cuentas, en algo que no tiene nada que ver, es algo muy, muy grave, sin ninguna participación de pública sobre eso, que se impuso finalmente en un reciente decreto. Hemos hablado y seguramente volveremos a hablar de eso. Estaba, les decía entonces, el científico ese y alguien de la FAO, que no importa ahora el nombre. La FAO, desgraciadamente, en todos los últimos grandes conversatorios que se han hecho, ha sido copada por las multinacionales de lo agroalimentario. Bueno, de todas maneras, quería recordar esto que es muy triste, que realmente el Día de la Alimentación se invite al rey de la soja. Ha habido, bueno, en Argentina ha habido muchas acciones judiciales para tratar de que se retire la autorización que hizo el gobierno anterior de Argentina sobre el trigo transgénico. Yo voy a leer algo justamente, bueno, termino, perdonen, acciones judiciales ha habido, ahora leeré algo sobre eso, justamente de una página que trata de todo lo que es la justicia ambiental, y ha habido campañas de científicos, de la sociedad civil, de agricultores agroecológicos, de colectivos, diferentes colectivos de defensa del medio ambiente, por los riesgos que tiene para la salud, para el ambiente y por supuesto para nosotros y para toda la biodiversidad, ¿no? Y ni hablar para los pequeños campesinos y pequeños productores agroecológicos, ¿no? Y voy a leer, perdonen que acá tengo la hoja, esta parte de esta que se llama, es aplicable a Uruguay también, ¿no? Y dice así, de las medidas judiciales que se presentaron, una tuvo un poco más de éxito en la provincia de Buenos Aires, de todas las que se presentaron, pero después hubo una apelación y ahora está en algo similar a la Suprema Corte. Entonces leo, las medidas judiciales en Argentina, ¿no?, ordenadas, dejan en evidencia los graves déficits formales y materiales del sistema regulatorio de aprobación de los OGM en Argentina, y muy parecido al de acá. Todos ellos denunciados por las organizaciones socioambientales desde hace más de una década, dado que el modelo agroindustrial, con la incorporación de los insumos externos, además de los OGM, o sea, los de aparte de la semilla, los agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, nunca ha tenido un tratamiento legislativo en nuestro país, habla de Argentina siempre, ¿no? A pesar de todos los impactos ambientales, sanitarios y climáticos denunciados y documentados por centenares de asambleas y organizaciones de pueblos fumigados y evidenciados por la ciencia independiente. Acá, el que es el Gabinete de Bioseguridad, que hay varios ministerios, ahora no lo voy a enumerar, pues son 5 o 6 ministerios, está el de Relaciones Exteriores, el de Economía, está el de Ambiente, está el de Salud Pública, Relaciones Exteriores, bueno, que son los que los representantes de ellos examinan, no tiene tratamiento parlamentario tampoco, igual que en Argentina. En consecuencia, termina esta nota, en consecuencia su legitimación está dada por un bloque reglamentario permeable a los intereses y lobbies de las grandes corporaciones del agronegocio que durante 25 años han obtenido autorizaciones del Estado basadas en la información aportada por las propias empresas. Claro, las propias empresas dicen que está todo bien, no habla de los terribles efectos en la salud. Y sigo. Información aportada por las propias empresas que oculta los riesgos y daños que efectivamente provocan y sin el debido control de la población mediante una instancia de participación de ciudadanía inclusiva. Esto es de esta publicación argentina que se llama Naturaleza de Derechos. Bueno, sigo, digo, ya había hablado, estas fueron las acciones judiciales, las campañas, decía no con nuestro pan, hubo campañas que llegaron hasta acá sobre alfajores, que decían alfajores con glufosinato de amonio. Bueno, explican también en este artículo argentino que los países que lo han aceptado es Brasil, Paraguay, Indonesia, Australia y Nueva Zelanda autorizaron el consumo de este trigo, pero la Cámara de Exportadores de Argentina dice que no lo han comprado, será por la resistencia que se encuentra, ¿no? Hasta 2023, hasta el año pasado, se estimaba, estimaciones, que este trigo transgénico no llegaba al 2% del área total de hectáreas de trigo. El Estado no controla, así que son estimaciones, ¿no? Y seguimos. Tanto está la Federación de Acopiadores y la Cámara de Exportadores de Cereales, de siempre hablando de Argentina, hicieron presentaciones ante el Poder Judicial para que se suspenda la aprobación de este trigo. Ellos mismos, la Federación de Acopiadores, no quisieran exportar ese trigo. En el mercado, ahora vamos a poner a cosas más concretas que ello que están en ese artículo. Dice que en el mercado de galletitas, por ejemplo, Montelés, que fabrica cerealitas, no respondieron a las consultas sobre si utilizaban o no ese trigo. Sin embargo, la Federación de Copiadores afirman que ninguna de las grandes multinas, de las más grandes, lo utiliza. Excepto el molino, la voy mirando la hora, excepto dicen que el molino La Esmeralda, que sí, aceptado que utiliza ese trigo, procesa el molino de la Esmeralda y otros molinos que no están identificados y que termina en panaderías, en fábricas de pasta y empanadas, y esos productos, la gente que lo va a comprar no saben, ¿no?, con qué trigo se hizo. Casi todo, bueno, esto ya, perdonen que ya se los había dicho, entonces hay unos 15, espero un poquito que me entreveré de hojas, de todo lo que había preparado, acá. Hay unos, en un evento que hubo, dijeron que hay unos 25 molinos que ya lo procesaban en Argentina este trigo. Sobre el resto de los molinos no hay precisiones. No es obligatorio, como les decía, identificarlos. Perdonen que estamos, bueno, ya son 11 menos 5. Veo si de lo que había preparado, perdonen si se me escapó algo. Acá no sé si lo dije, que Mondelez, que fabrica cerealitas, y cerealitas es muy vendida acá. Y no respondieron a las consultas. Así que no se sabe, ¿podrá tenerlo o no? No sabemos, no podemos comer porque no contestaron. Les decía, bueno, esto ya lo dije, perdonen, aparte de la emoción de la poesía. Bueno, faltan 5 minutos. Quiero ver si olvidé algo más sobre, se puede decir mucho sobre este trigo, lo hemos dicho en otras ocasiones, lo nefasto que es. Incluso se han hecho estudios ahí en Rosario, que se creó por el doctor Benseñasi, que hemos hablado muchas veces de él, y ha estado incluso en Mañanas de Radio, porque estuvo por lo menos 2 veces acá en Montevideo, y él creó la cátedra de él y otro equipo, ¿no?, de medicina y ambiente, para relacionar justamente todos los efectos y que los médicos aprendan ahí en esa universidad de Rosario, de medicina, en la Facultad de Medicina, para recibirse de médico. Desde hace varios años tenían que hacer el campamento sanitario, o sea, ir a los pueblos cercanos, a los lugares donde se fumiga, y hacer encuestas casa por casa. Vivían esos días en lugares que los alojaban, o en carpas, bueno, no sé, pasa 3 o 4 días recorriendo diferentes pueblos, y así llegaron, después que estudiaron esas preguntas, esas que hacían a las familias, y constatando historias clínicas, que varias enfermedades, entre ellos el cáncer y otras más, la media de esa zona, la media es mucho más alta que la media nacional en Argentina. Acá no se hacen buenas historias clínicas para poder, no tenemos estadísticas de eso. Caso sabemos, está el caso que acá hemos hablado muchas veces de Julio de los Santos, pero aparte de Julio fue más conocido porque recurrió a la justicia, hay muchos otros más. Van faltando 3 minutos, así que perdone si en un momento fue un poco desordenado, quizá un poco la emoción. Bueno, después, si van ahí al Facebook, van a saber, los que quieran adquirir este libro de poesía palestina, Versos contra el Genocidio, artesanal, hecho a mano, armado a mano, con fotocopia de las poesías, va a estar a la venta. Así que ahí en el Facebook van a poder, y si no, nos preguntan a nosotros. Bueno, dejo por acá, falta muy poco minuto, viene Luis Córdoba con Tierra Libre, y les digo hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias.